la nueva sangre. Esa Medinas, pa' la turri, pa' la fina. Ey, se plaga, una más, perro, una más. Si son rochos que peleen, no agachen la cabeza. Le damos una milanesa, mi nombre sí que pesa. Cuando entramos al boliche, los chiches encima de la mesa. Me buscan quilombo, pero ña, y estoy en esa. Ni muy muy, ni tan tan, tanta suerte vas a tener. Lojito, capaz ya, que ya está cailado mi mujer. Ni muy muy, ni tan tan, tanta suerte de tener Zorreski, que playa, vos sabés que le mando también. Que eso gato está resarpado, pero le damos una milanesa y lo corremos pa'l costado. Lo dejamos quebrado, andamos fumando uno nevado. No me ponga prueba que nos llevamos blindado. Si se hacen los locos, les tumbamos el rancho. Yo no soy chorro, pa' eso está mi rancho. No compro con loro, tampoco con pancho. No la corra de turro, sino Betty Sancho. Ni muy muy, ni tan tan, con la veredito y rap, pam, pam, pam. Sorry, skill, que flasha. Si quieren la guerra, alto que bajen para acá. Yo no tomo a Tusi, pero Tusi. Ando con par de loas que son fan de mi music. Y en el cinturón llevo guardado el fusil. Dale, guacha, baila, me gusta como te mojas. Todos los giles al piso. Hoy arranco la gira con una vida, un tinto. La turra plancha al piso. Activo en el barrio, en el bajo, haciendo ruido, ja. Mami, móvelo. Sabe, con los giles menos y ahí para darte un par de so en lata con el RW para que lo escuche usted. A ver, móveme eso. Guachinzo, guachincho al rin tin tin, coronando a los más periquito pim pin. Una pincha bien volada, siempre ancho el shin. Me quieren tirar la clave, dice, pero yo tengo el pin. Me la llevo a tu guacha, corte que no se me escapa. La tiré pa' la pared y la puse a contar la paca. Compa, que no te dé miedo si en un tiro a mí me ataca. Si la veo a tu novia, le digo toda la saca. Ni muy muy, ni tan tan, tanta suerte vas a tener. Lojito, capaz ya que ya está acá y la hago mi mujer. Ni muy muy, ni tan tan, tanta suerte vas a tener. Lojito, capaz ya que ya está acá y la hago mi mujer. Mucho tiki tiki, yo tranqui fumando un Ricky. La número 10 en la espalda, represento al Dono City. Yo tengo una nena que mueve ese booty. Ricky, miti miti con los copas y vamos en busca de la tiki. Ey, se plaga, una más, perro, una más. Es el Medinas, pa' la turri, pa' la fina. Me dice Natanael, ja.